Y la gente se pregunta un poco en su casa, ¿no? ¿Usted quién es? Justo ahora no tengo tiempo, ¿me llamás en 10 minutos? Llega en UPMA el momento de la entrevista. Hoy estamos acá, en este estudio, en este programa llamado Las Aguas Bajan Turbias, para hablar de lo que le da nombre al programa, Las Aguas Bajan Turbias. Está mi co-keeper, Marcelo Longordo. ¿Qué tal? Mucho gusto, Eustaquio. Y estamos acá con nuestro invitado, Marcelo Longobardi. Hola. Muy bien, Longobardi. Lo que usted nos trajo hoy acá es este proyecto que están elaborando conjuntamente con quién, para ser preciso. Estamos elaborando un proyecto conjuntamente con los especialistas de la Universidad de Massachusetts. Sí, sí. Estado de la Florida. Un proyecto que promete ser muy importante por las repercusiones y reverberaciones que puede llegar a tener. Así es, por su calidad de proyecto internacional, atacado conjuntamente entre el Estado de nuestro país, Argentina, y el Estado de otro país, Estados Unidos, que es un estado, no varios estados. Por eso creemos que es importante que la gente tenga conocimiento. Sí, es importante, vos lo decías. Pero en la página 4 del proyecto se incluye el proyecto a su vez de independizar. Perdón, déjame que interrumpa. Sí. Gracias. Un proyecto de independizar, decía, como bien decía yo antes. Mal decía, ahora lo dijo mal. Un proyecto de independizar el estado de la Florida, independizarlo del resto de los Estados Unidos y así hacer otro estado. Justamente, inclusive, como veníamos diciendo anteriormente, sería un proyecto tripartito en este caso, entre el estado de Argentina, el estado de Estados Unidos, el estado de la Florida y el estado de Albania. Disculpame que te pida disculpas, pero es el estado de la Florida que era de Estados Unidos. Ya no es de Estados Unidos, porque ahora en el proyecto, era el proyecto del agua turbia. Porque, le voy a explicar a la gente, el proyecto del agua turbia es que todos los niños de África tengan un bidón de agua turbia para cada uno, porque no pueden vivir sin agua turbia. Es cierto que en este proyecto la independencia de la Florida sería muy importante, porque llevarían la Florida a África. Sí. Para transportar más cómodamente los bidones de agua, porque un solo barco no alcanza. Y sí. Te hago una pregunta, Marcelo. ¿Cómo se solventa este proyecto? ¿Quién aporta los fondos? ¿Quién aporta el dinero? ¿Quién aporta la plata? ¿Quién aporta, no? Como dice hoy en día la gente, como dice hoy en día los jóvenes, mi hijo Juan Carlos. ¿Quién aporta la papota? Yo sé que es un tema que a vos te preocupa. Es controversial. Sí, es controversial porque, bueno, el tema de la papota nadie quiere poner. Pero todos sabemos que hay organizaciones internacionales que ponen la pota, platota, para estos tipos de proyectos. En este caso, forma parte de una plata que tiene guardada el gobernador de la Florida en su casa. Me encontraba el otro día, porque viene al caso. Sí. Viajando en mi jet privado, sí, de periodista privado, al estado de Liechtenstein, en sí, el vecino estado de Europa. Ajá. Cuando... No, te comentaba, porque la idea de lo que yo quería decir es que este proyecto de agua turbia, ustedes conocen el eslogan, ¿no? Sí, sí, eslogan. Las aguas bajan turbias para África. Sí, central, y más abajo dice. Y más abajo. Entra en área el 8. Arrastran a los negros. Por eso no se ve. En área el 8 dice: ningún africano sin agua turbia. Muy bien. Pero déjame que señale que el proyecto de agua turbia es más una excusa para lograr la independencia de la Florida. Yo tengo algo que me preocupa. Necesito saberlo. Este agua turbia que se le estará dando al hermano país de África. Parte de nuestros bolsillos se secarán nuestros bolsillos de agua turbia. Yo quiero saber si más que de nuestros bolsillos parten de nuestras braguetas. Es que está el mito o no tan mito de que este es el agua el agua que sale de los orinales de justamente los pobladores de la Florida, y que, como no, ahora, como todos bien sabemos, los desechos de la Florida van a pasar, pasan hoy en día aún todavía, pasan al estado de New Jersey. Pero bueno, a independizarse de la Florida, New Jersey no le recibe más el agua de los orinales a la Florida. Entonces la Florida no sabe qué hacer con el agua de sus orinales. Y lo que han comentado, lo que comentan las malas lenguas, es que esos agua de los orinales iría a pasar a África como forma de dominación. No. ¿Algo así? No, no. Vamos a aclarar. Esto se ha malentendido en todos los problemas. No es agua, no es agua limpia, es agua de los orinales del estado de Florida. Bueno, perdón que me ría. Lo que pasa es que me parece contradictorio que si es, que si no es agua de los orinales, sea limpia. ¿Usted por dónde entró acá? Y yo entré por la puerta. Perdón, me gustaría hacer un análisis un poco más conciso de la realidad mundial en este momento en que el agua, como todos sabemos, el agua de mar especialmente está escaseando. Sí. Ya no tenemos los bidones y litros. No. Yo cuando era chico, recuerdo que tenía en mi quinta, en mi provincia, 200 bidones de agua. Igual, y ahora estoy reduciendo. Disculpame, sí. Marcelo, que tengo longordo. No es que tiempo pasado fue mejor. Todos sabemos que la situación ha estado muy dura. Ustedes me contaron, Marcelo Lombardi, que están vendiendo unos bonos contribución para apoyar el proyecto. ¿Qué sortea? Un bono. Y bueno, ¿un bono de YouTube? Sí. Iba a preguntar lo mismo. Muy bien. Bueno, sabemos que siempre donde hay África, bono se prende. Y bueno, esta vez... Y donde hay África, hay monos. Esta vez el cantante irlandés no se quiso quedar afuera. ¿Vos te querés ir, me dijiste? Sí, me quiero ir porque no doy más. No. ¿Te pasa algo? No doy más. ¿Qué pasa? Contalo. Me siento mal. La cámara es tuya, el micrófono también. Estoy triste. ¿Por qué? Estoy triste, no... ¿Es por lo de tu señora? Sí. Bueno, a todos nos pasa. A mí no y a Marcelo tampoco, pero a vos no. Sí. Bueno, es así. Solo a mí me pasa. Es así. Igual nos solidarizamos con el compañero. Las mujeres van y vienen. Casi siempre van. La mía no. Casi nunca vienen. La mía sí. Es así. Bueno, igual yo quiero decirte algo. Ella se enamoró primero de mí. Yo no puedo hacer nada. Discúlpame que te lo diga. Yo no sabía que era tu mujer. Si hubiese sabido, hubiese sido lo mismo. Yo me enamoré. Mala suerte. ¿Cómo no puedes hacer nada? ¡Levántela! Eso quiero. Pero no puedo hacer nada porque yo tengo una mujer. Se ríe en mi cara. ¿Y esa? Se ríe en mi cara y me escupe. Tengo una mujer. Tengo una mujer y no me puedo llevar otra mano.